Estuve escuchando música de Joseph Kony aquí en su frecuencia universitaria en línea. Son las 5 de la tarde, 3 minutos. Vamos a continuar, que es escuchar una emisión más en El Emperrillado de los Halcones, una producción y conducción con el profesor Ariel Ortiz. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Estamos ya en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Presentamos en El Emparrillado de los Halcones el análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos al 90.5 Frecuencia Modulada en Radio Universidad. Estamos efectivamente en El Emparrillado de los Halcones este lunes para comentar de lo que está ocurriendo en El Emparrillado de la Mesa Máxima Casa Estudio de los Halcones de la Universidad Veracruzana. Coach Marco Murrieta, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues muy contento de estar aquí, de iniciar la semana hablando de lo que nos gusta y nos apasiona, que es el fútbol americano y de los Halcones de la Universidad Veracruzana. Con el respaldo de mi compañero Guillermo Bautista Mora, que está en la consola de audio de Radio Universidad, y de mi compañero Aldo Camacho, que nos lleva a través de las redes sociales, y el capitán del equipo, el capitán defensivo del equipo Halcones, Alejandro Mora. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos presentes. ¿Presto ya para el arranque de la campaña? Sí, ya en 2 semanas arrancamos y ya estamos con visiones a la campaña y a ganar lo que nos viene. ¿Qué tiempo pasó desde que fueron ustedes ya elegidos como capitanes para el arranque de la temporada? Nos eligieron, me parece bien, a mitades de diciembre. Y pensaba, bueno, yo lo veía como que hace falta un montón. Y ya estamos a 2 semanas. Y pues sí, o sea, enfocados a lo que nos toca. ¿Cómo viene el equipo en la parte ofensiva? Pues yo la veo fuerte. ¿Verdad? Sí, defensiva. Yo la veo bien, o sea, la veo con ganas de hacer las cosas bien. Lo único que sí no me ha gustado mucho es la impuntualidad de algunos, porque pues se entiende por la escuela, ¿no? Pero pues mientras se pueda hacer el trabajo, mientras estemos completos como siempre, pues yo siento que sí podemos hacer el trabajo. Coach Marco Murrieta, pues ya faltan, ¿cuántos días? 15 días, ¿no? Aproximadamente. Sí, pues ya. O menos. La verdad es que estamos a nada, ya se empieza a respirar mucho esta llegada de Liga Mayor 2019 después de esta espera que siempre hay año con año, ¿no? Como bien menciona Alex, pues ahí de repente en diciembre que se hacen las juntas, que se empieza a ver la cuestión de los capitanes, que con el staff pues también se empieza a revisar, ¿no? El personal que va a haber para el siguiente año, de qué manera se va a trabajar, qué es lo que se puede mejorar y también innovar y demás. Se ve como mucho a la distancia, ¿no? Dices, no, pues faltan 8 meses, lo que viene todo el trabajo de pretemporada, hay que trabajar intermedia, todo lo que se tiene que hacer, pero pues ya nada, estamos a 2 semanas prácticamente que dé inicio. Como lo comentábamos la semana anterior, nosotros estaremos dando la patada de salida, ahora sí nos toca de visitantes en Puebla, en contra de Lobos WAP, ahí será nuestro primer encuentro, y bueno, pues ya desde hoy se tendrá, bueno, desde un par de semanas ya se ha empezado a ver y a revisar un poco del sistema de Puebla, su frente defensivo, también la cuestión ofensiva. Ahorita que, bueno, ellos tuvieron un encuentro de preparación este fin de semana en contra del equipo de Búhos del Politécnico, pues ya hay otro video también al que tenemos que revisar para estas 2 semanas y tratar de preparar lo mejor posible el partido inaugural en Puebla, ¿no? ¿Y si nos vamos a ayudar de fútbol americano? Y le digo por qué. Sí, dígame. Porque en Radio Más, que es estación hermana de Radio Universidad Veracruzana, a partir del 8 de septiembre vienen las Panteras de Carolina. Se van a generar todos sus partidos que tengan como locales. Se van a emitir para toda la geografía veracruzana con esta respuesta a un gran número de ciudadanos veracruzanos residentes en las Carolinas y que además van a los partidos de fútbol americano. Se van a emitir aquí esos enfrentamientos. Ustedes arrancan la Liga Mayor de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano y también en TV Más. Acabamos de firmar un convenio y vamos a tener un partido semanal de Liga Mayor de la UNEFA a través de la pantalla. Así es que en radio, en televisión, en vivo, va a haber por todos lados fútbol americano de buen nivel. Claro. Así es, sí, pues ahí realmente es algo que se debe celebrar porque finalmente es una de las maneras en las que más va a ir creciendo el deporte, como también lo hemos mencionado desde hace ya algunos 2 o 3 años que estamos colaborando más de cerca. Y bueno, pues el fútbol ha tenido ese despunte, ¿no? Pues hay un crecimiento bastante fuerte, muy interesante en muchas partes del país. O sea, yo me atrevería a decir que es casi a lo largo y ancho del país. Y pues definitivamente yo creo que esto es bueno, porque así vamos a lograr que más gente se acerque al deporte, que lo conozca, claro, que lo practiquen. Y de esta manera pues también ahora sí que aportar ese granito de arena y hacer que pues los chavos, ¿no? Desde los niños pequeños, las señoritas que también juegan flag, los chavos de nivel universitario, pues al menos 2 o 3 horas, 4 horas de su día en lo que van al gimnasio y en lo que van a entrenar, pues finalmente saben que están enfocados a algo, ¿no? Que los aleja un poquito pues de malas decisiones o de malas compañías, de la pandilla, de la calle. Y pues que se están tratando de formar hacia un aspecto positivo como es el deporte, y sobre todo también aportar a la cuestión de la formación integral, ¿no? Que desde los niños pequeños, como ya también aquí lo hemos escuchado de la voz de las mamás y de los chavitos que juegan infantiles, pues las cosas que les va aportando el deporte, ¿no? La cuestión de la disciplina, de ser más responsables, de saber, ¿no? Que aunque tengas que ir a entrenar y haya tarea, pues te debes de organizar, ¿no? Y si no la terminaste, pues después del entrenamiento tienes que llegar a cumplir con las obligaciones también de la escuela. Y es esta parte de combinar. No, claro que no. Y pues lo que hemos dicho, pues también ellos que son jóvenes universitarios, que tienen que pues sortear una serie de eventos, ¿no? Desde salir temprano en la mañana con las maletas, la maleta para ir al gimnasio, con la utilería, con el casco, con todo lo que deben de llevar para todo el día, los toppers con la comida, ¿no? Sí. O ver cómo se van a organizar para comer, el estar yendo y viniendo a las clases precisamente por el tipo de horarios que se tienen ahora, pero eso sí con el... ahora sí que con el compromiso, ¿no? De que se debe de cumplir en todos los rubros. O sea, esa es finalmente la educación integral y lo que se busca en los jugadores atletas, en los deportistas estudiantes que están pues trabajando con nosotros, ¿no? Y que, bueno, así se hace también en otros lados. Todavía hay otros lados donde finalmente la exigencia también es mayor, es distinta por el tipo de dinámicas que se tienen, ¿no? Pero principalmente es eso, o sea, que seas responsable, que sepas organizar tiempos y que puedas cumplir con todo lo que tienes que hacer en el día. Sin duda, vaya. Escuchemos a Alejandro Mora, linebacker y capitán defensivo del equipo Halcones de la Universidad Veracruzana. Platícanos, por favor, Alejandro, ¿quién es Alejandro Mora y cómo llegó al fútbol americano y qué piensa ahora que es capitán previo a la campaña 2019? Bueno, Alejandro Mora es una persona muy muy responsable en lo que le gusta, es una persona disciplinada, como lo que mencionaba ahorita el coach. Yo soy una de esas personas que sale desde las 7 de la mañana, que entra a la escuela y anda cargando todas sus mochilas, casco, todo, maletas de comida, y yo llego hasta las 11 a mi casa, caray, después a bañarme y al otro día todo igual. Entonces yo me considero muy muy muy disciplinado en ese aspecto. Y bueno, ¿y cómo me siento como capitán? Pues ha sido una responsabilidad muy grande, que cuando yo entré a Halcones, cuando fui novato, yo veía a mis capitanes en ese tiempo. Yo decía, qué padre, qué chido de ser capitán. O sea, algún día lo podré. Yo me preguntaba, ¿lo podré lograr? ¿O algún día estaré ahí? Y cuando fueron las votaciones y yo salí como elegido, o sea, sí se siente muy chido, pero es una responsabilidad muy grande. Y me siento contento de poderlo hacer y de poder serlo, y que de querer hacer más cosas, pues es lo que más me preocupa, ¿no? O sea, hay veces que digo, ¿cómo puedo ayudar más o qué puedo hacer más para mi equipo? Pero siento que lo voy a lograr, ¿no? Y quiero que se quede como un recuerdo de mí en este año. Alejandro, platícanos esa reunión o esa sesión de elección, ¿cómo la viviste? ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó ese día? Pues estuve muy, muy, muy nervioso, porque era algo que siempre me hubiera gustado hacerlo. Y cuando cumplí mis 5 años, o sea, bueno, mis 4 años jugados y este que es mi último y mi quinto año, y dijeron, no, pues pasen los que han jugado los 4 años, y fue te hacen una fila. Yo estaba bien nervioso en esa parte, dije, sí seré, no, sí seré yo o qué pasará. ¿Y hiciste campaña para eso? No, yo no. Todos me decían, no, tú vas a ser el próximo capitán, pero pues no, o sea, no se siente, porque de todos modos el otro compañero también se sentía que había atrás gente de él. Sí. Y entonces dije, no, pues lo que deja pasar, o sea, y cuando dice, no, pues el capitán defensivo es Alejandro Mora, sí me sentí muy, muy orgulloso de mí porque dije, o sea, algo estoy haciendo bien con mi equipo o me ven una persona disciplinada en ese aspecto para hacerlo. ¿Consideras que reconocieron tu esfuerzo? Yo siento que sí, o eso espero, porque no sé cómo podrían haberlo hecho. ¿Cómo me pueden haber elegido? Pero tendrás ahora en esta encomienda también reconocer el esfuerzo que hagan tus compañeros y ayudarles. Ah, sí, sí, claro. Yo intento intento ayudarlos en lo que necesiten para poderlo hacer ese esfuerzo. ¿Cuáles han sido tus primeras acciones ya como capitán? Estábamos ayudando para lo de los uniformes en los jugadores que somos externos. Estamos buscando la manera de tener sorteos, algo para tener dinero, ya que no tenemos tanto la ayuda. El recurso. Ajá. Y estamos buscando la manera para que los viajes en las comidas y todo por fuera de los que nosotros somos externos, que no estudiamos en la UV, pues tener esa ayuda, ¿no? No que a todos les cueste, porque ha de haber jugadores que sí tienen la cantidad de dinero de, no, pues yo puedo ir sin cubrirlo. Ajá. Pero hay otros que no. Entonces estamos buscando esas maneras de hacer algún sorteo o de algo. De una junta de dinero para poder ayudarnos. Y viene una temporada que hoy crece porque cambia la distribución de los equipos geográficamente. Ustedes los tendrán ya tienen el calendario en puerta. ¿Cómo visualizaste y cómo analizas el proceso de cada una de las semanas que tiene el equipo? Yo siento que podemos llegar a grandes, que podemos ser campeones. O sea, solamente es esfuerzo, es disciplina y es como creernos nosotros que sí podemos hacerlo, no tener la duda, o sea, no ir a jugar con el miedo. O sea, no ir a jugar con miedo, o sea. Lobos los conozco. Bueno, yo he jugado con la mayoría del calendario, menos con Cancún y con Querétaro. De ahí, pues no los conozco. Pero los demás, o sea, sí son un equipo que yo los he sentido y sí podemos hacerlo, sí podemos hacerlo, o sea. Si hace 2 años llegamos a la final este año, ¿por qué nos impediría? O sea, yo sé que podemos hacerlo y creo en mi equipo y en mis compañeros. ¿Crees que el calendario les favorece por las fechas que tienen como locales y termina como locales también? Sí, sí, sí. Tenemos más juegos locales que visita y la única visita larga es la de Cancún, entonces eso sí también nos puede ayudar. Pues coach, vienen las horas ya restándose para que arranque la temporada. Así es, y bueno, pues ahí ahora sí que es una carrera contrarreloj, ¿no? Para nosotros, hablando en cuestiones del equipo, porque también eso se va reduciendo el tiempo para poder preparar las cosas, los partidos, ¿no? Y digo, finalmente es parte de la dinámica, nosotros sabemos, pero pues siempre cada temporada presenta un reto distinto. Finalmente, cada año también los equipos pues van teniendo, desde como hablaba Alejandro, ¿no? Hay equipos que tienen más apoyo por parte de sus universidades, ¿no? Por ejemplo, ahora podríamos citar el caso de Victoria, de la Autónoma de Tamaulipas, que finalmente deciden conjuntar a sus dos equipos, el que estaba en Victoria y el que estaba en Reynosa. Y hay días que entrenan en Victoria, hay veces que entrenan en Reynosa, una parte del staff está en Victoria, la otra está en Reynosa. Entonces ahí, bueno, pues estamos hablando de una logística bastante interesante y a lo que le está apostando también, por ejemplo, la gente de la universidad, ¿no? O sea, de conjuntar un equipo todavía más fuerte, de tener una mejor representación por parte de sus chavos, ¿no? De sus jugadores. Y bueno, así podríamos hablar de cada uno de los equipos con los que nos vamos a enfrentar, ¿no? Desde, pues no sé, lo que comentábamos la semana anterior de Frailes, que tiene una muy buena temporada el año pasado, que llega a la final en Liga Mayor, ahorita con su camada intermedia, que ganan el campeonato también. Y bueno, finalmente esas son cosas que pues no se pueden dejar de lado dentro del análisis, ¿no? Porque insisto, o sea, cada temporada representa retos distintos. O sea, son, aunque la base de los jugadores o la camada esté, pues también los otros equipos están haciendo cosas para tratar de mejorar, ¿no? Y evidentemente, pues hablando en el caso específico de Puebla, es un duelo que en poco tiempo se ha convertido en un partido que siempre es muy físico, que es un partido de mucha exigencia, ¿no? En 2017 nosotros les ganamos por un punto No, perdón, por 4 quedamos 7-3, si no mal recuerdo. El año pasado perdimos en tiempo extra aquí en Jalapa, ¿no? Nosotros les habíamos ganado en el 17 en Puebla. Y generalmente son juegos así. Son juegos muy cerrados, son juegos muy físicos. Y que igual yo creo que tiene que ver incluso hasta con la cuestión geográfica, que estamos como muy cerca y que nos estamos viendo. Ya nos vimos en el 7 contra 7, ya estuvimos también en el duelo de las líneas, etcétera. Entonces desde ahí se va generando ya ese tipo de acercamiento, y de acercamiento, exacto, y de la rivalidad esa que ha ido creciendo realmente con este, con el pasar de estas temporadas. Y digo, pues el juego, por ejemplo, contra Catlán también yo creo que va a ser uno de los más exigentes que tengamos este año. Por un lado, por el staff, bueno, llega el coach Horacio García, que es el campeón absoluto en 2017 con Borregos Toluca y bicampeón en CONADEP también con Toluca en 2018. Y bueno, pues también por el tipo de jugadores que ellos pudieron captar para su equipo en esta temporada, para esta Liga Mayor. También ya los vimos en el 7 contra 7 en la UDLA. Entonces sabemos, ¿no? De un poco, o sea, ya estamos viendo lo que nos vamos a enfrentar, ese tipo de jugadores. Y pues en su momento también con Acatlán, pues hubo muchos buenos partidos, ¿no? Juegos muy cerrados. Nosotros, bueno, perdimos esa semifinal en 2007 aquí. Después también tuvimos la oportunidad de jugar realmente playoffs adelantados, ¿no? Varios, dos o tres temporadas en las que llegábamos al último juego de la temporada y prácticamente era el que ganaba, pasaba, ¿no? Y luego, bueno, pues con este cambio en la que se hacen la distribución distinta de los grupos, ahí dejamos de verlos un par de años y ahora van a regresar, ¿no? El caso de Anáhuac, que es un equipo nuevo, Anáhuac Querétaro, pero que, digo, no lo conocemos, pero sabemos que finalmente van a tener un equipo competitivo, ¿no? Entonces, aquí de lo que podemos hablar mucho y de algo que es una realidad es que siempre en la Conferencia Nacional se da mucho eso. O sea, es una competencia mucho más cerrada, el nivel es muy similar y eso hace que también el margen de error siempre sea muy, muy corto, ¿no? O sea, una temporada que son 7, 6 juegos, 8, cada partido que vas perdiendo es una oportunidad menos de poder calificar a playoff. Y más en ¿cómo se llama? En este modelo, en esta dinámica que se va a tener para este año, en la que solamente van a calificar el primer lugar y segundo lugar de cada grupo de la Conferencia Nacional, ¿no? Del grupo del norte y del grupo de nosotros, solamente los dos primeros lugares son los que estarán calificando. Pocos. Entonces, así es. Entonces, eso, o sea, nos ha tocado temporadas que terminas 5 ganados, 2 perdidos y no calificas, ¿no? Temporada ganadora, ¿no? Exacto, es temporada ganadora en números. Sí. Pero te quedas fuera de playoff porque a lo mejor los dos primeros quedaron 7-0 y 6-1, ¿no? Entonces, eso hace que pues el tipo de trabajo que se tiene que hacer, que el compromiso que se debe de adquirir tanto por parte de los jugadores como del staff, pues sea mucho mayor, ¿no? O sea, siempre tratando de preparar lo mejor que se pueda los juegos, tratando de ser lo más pues certeros posibles también, ¿no? Porque, pues como en muchas ocasiones lo hemos platicado, pues obvio nadie entrena para perder, ¿no? Todos los días se está entrenando y tratamos de buscar lo mejor para poder ganar los juegos. Sí, está entrenando y pierde. Sí, ya es récord mundial, ¿no? Récord Guinness, me parece. Pero todavía no, mañana. Ah, ya no más cuánto le faltaba. Ajá, 32 juegos era el récord. Pero ya cumplió el año ayer. Ah, bueno, es otro récord, ¿no? Si pierde mañana, pues ya estaría rebasando la situación del asunto. Y sin duda será un récord difícil de romper. Yo creo que nadie va a querer romper ese récord, ¿no? Exactamente. Esperemos que ya gane. Alejandro Mora, tú que surges de como novato, que participaste de la parte inferior del programa de fútbol americano de Halcones de la Universidad, ¿cómo ves el programa? Porque estás prácticamente, dices que a punto de dejarlo ya como jugador activo. Sí, pues, ¿cómo veo el programa? Yo lo veo bien, o sea, yo veo que hay ideas y hay maneras de seguir adelante, que nada, o sea, todo depende de las ganas de los jugadores que quieran estar, y habiendo jugadores se puede hacer lo que queramos. ¿Qué crees que tú le debes al programa? ¿Qué le debo al programa? Pues me ha dado los 5 años más hermosos de mi vida, es lo que más me ha gustado hacer y pues qué no deberlo, o sea, lo fue o es... tengo un estimo muy grande por la UV por eso que me dio. Y cuando ves a los niños infantiles y juveniles, ¿qué piensas de ellos? les tengo como un cierto de envidia porque van a jugar más años que yo ya me voy. Y cómo me hubiera encantado poder ser, o sea, volver a su edad y volver a empezar a jugar con ellos. Pero, pues, que qué decisión tan padre haber escogido el fútbol americano y que no se van a arrepentir, o sea. ¿Cómo inyectarles a ellos? ¿Cómo colaborar con ellos para que la meta que tú conseguiste, ellos la superen? Es válido. Siendo ellos viéndonos ganar, ellos viéndonos entrenar y siendo constantes, ellos yo siento que se inyectan de esas ganas de serlo. Nos ven como los más grandes y pues somos como su ejemplo y hay que ser para ellos el ejemplo. Ahora, ¿cómo sumarse? ¿Te vas a sumar como coach en alguna modalidad? Si tengo la oportunidad de serlo, sí, de infantiles o de juvenil, sí lo voy a intentar. No lo he hecho porque ahorita pues por la escuela, horarios y eso, pero si ya ahorita que voy a acabar mi año y ya no sé qué hacer, pues sí lo voy. Con tal de no salirme ¿cómo que de no ahí. Sabes qué hacer? O sea, bueno, ya no puedo ya jugar. Ya no serás jugador activo, bueno, ¿no? Es que ahí le voy a decir algo. Realmente sí es una realidad eso que dice Alejandro. Cuando terminas tus 5 años de Liga Mayor, no sabes qué hacer, o sea... ¿A dónde voy? Entras a una disyuntiva de... Porque pues durante 5 años de tu vida sabías que desde diciembre tenías que empezar a preparar la siguiente temporada, ¿no? Que tenías que ir a hacer al gimnasio, que tenías que correr, que sabías que en algún punto ya de enero, febrero te ibas a empezar a ver con el equipo para empezar a correr y que después venía la pretemporada y después se equipaban hasta que llegaba la temporada y jugabas, ¿no? Y era viajar y era estar con todos. El siguiente día de que terminas Liga Mayor, o sea, cuando te dicen, pues ya se te acabaron los 5 años, efectivamente, dices, puta, ¿y ahora qué voy a hacer, no? O sea, ¿a qué me voy a dedicar? O sea, ¿qué deporte o qué otra cosa puedo hacer? ¿O de qué manera me sigo involucrando? O sea, es algo bien real y que le pasa, yo me atrevería a decir, a todos los jugadores en el país, ¿no? O sea, el día siguiente después de que terminas Liga Mayor, si hay ayuda. Exactamente. Y pues... también ahí por todos los vínculos que se crean, ¿no? Porque finalmente también lo que dice Alex pues es muy cierto, pues la estima o tú puedes querer mucho a la universidad aunque no hayas estudiado en ella, claro. ¿No? O sea, finalmente tanto él, en este caso él como yo lo entiendo perfectamente, yo tampoco estudié en la universidad y bueno, tuve la oportunidad de ir a una selección nacional representando a la Universidad Veracruzana, ¿no? Y las veces que hemos viajado desde Chihuahua hasta Cancún, ahí no va, nadie va y dice, ah, no, pero él no estudia en la universidad. O sea, tú vas con el jersey y tú vas representando a la Universidad Veracruzana y como siempre ahí lo dice el head coach, no solamente representas por decir el nombre de la universidad, sino también a toda la comunidad estudiantil, a todos los académicos, a toda la gente que está involucrada con la universidad, es lo que tú vas representando, los ¿no? al estado de Veracruz. Ejemplo para las generaciones pequeñas. Así es, además de eso, ¿no? Coach, ¿quién nos saluda? Está Hassan Cortés, Laura Eva también está por ahí saludándonos, Edgar Sastrel, coach de gracias, femenil, coach. Saludos, coach Oscar Rivera también, Héctor Mora, Isaí, Eloísa, Tomás, también por ahí andan conectados. Gracias a todos los que están a través de Facebook Live también. Y bueno, pues aquí seguimos platicando un ratito. Entonces, ¿cómo está? ¿Qué se tiene especial para el primer encuentro que van a tener ustedes en casa después de visitar Puebla? ¿Qué se tiene especial? Primero hay que ser perfecto. Hay algo que dijo el coach que sí, que son unos equipos muy fuertes o bueno, son muy físicos. Y no, el margen de error hay que reducirlo a cero, hay que ser perfectos en todo lo que ejecutemos y estar trabajando sobre eso. Muy bien, es no solamente para el local, sino para todos los partidos. Para todos. Coach, ¿algo más del programa? Estamos a punto de despedirnos. Pues nada, que pues se prepare la gente que le gusta ver los partidos de Liga Mayor. Ya está el calendario en nuestra fanpage en Facebook, en Halcones UV Fútbol Americano. Ahí pueden ver las fechas de los partidos y bueno, pues también trataremos de que se siga reproduciendo o que se mande a más personas el calendario para que puedan verlo y en los juegos que sean aquí de locales, pues que estén apoyando, ¿no? Se hace la invitación a toda la comunidad universitaria y al público, a la sociedad en general que le guste el fútbol americano, que le guste ver un buen nivel del deporte, pues que se acerque al estadio, ¿no? Y pues sino también a través de las transmisiones en vivo, que como también ya menciona Inercia Deportiva también, y pues a través de RTV en este caso, ¿no? Que también están haciendo este convenio. y que va a estar pasando fútbol americano, ¿no? Estaremos pendientes también del fútbol americano. Alejandro Mora, ¿algo más? Mensaje para quien nos escucha y que los va a ver al emparrillado de los halcones. Un saludo a toda la gente que nos está viendo y nos está escuchando en la radio, y que sí, que nos apoyen en las gradas. Es un ambiente muy bonito y los esperamos ahí. Alejandro, éxito, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Guillermo Bautista Mora, que está en los controles de Radio Universidad. Está también Aldo Camacho. Aldo, muchas gracias por acompañarnos, a pesar que le vaya a la América, siempre está aquí con nosotros. Al pie del cañón, aunque no seamos de la América. Coach Marco Murrieta. De rapidito, saludamos al capo Guillermo Domínguez, que nos saluda. Gracias y nos escuchamos el próximo lunes. Gracias, que tenga buena tarde. Su servidor, Ariel Ortiz. Hasta pronto. Así culminamos esta tarde en el emparrillado de los halcones, el programa de análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Hasta pronto. Desde Jalapa, Veracruz. Desde Jalapa, Veracruz. En línea. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. En línea. Te invitamos a seguir nuestra habitual programación en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. En línea. That features a little device called Fluid Drive. Jack, after you revive, chunk all your junk back in the trunk, fall on your bunk, clunk!